ella que el hombre que fue el enviado de Dios, que se llama Jesús, que se llama Jesús. Él trae un garrote, él trae un garrote, también un machete, pa' cortarle la lengua a los habladores. Cuidado, señores, ahora sí hay peligro, porque dicen que trae guante de boxeadores, pa' pegarle a los hombres, aquellos bandidos que los tienen medidos de los pies al cogote. Pa' que no haya sorpresa, si usted es ateo, conviértase pronto, que Dios lo propone. Pa' que el día que Cristo inicia su juicio, pa' que Somoza no pise jamás Nicaragua. El sabor en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Medellín. Cuidado, señores, ahí que traigo un garrote, también un machete. ¿Pa' qué? Pa' cortarle la lengua a los habladores. Cristo viene armado de un machete y un garrote. Si usted no quiere ser víctima, váyale rezando a Santa Dolores. Cuidado, señores, sabor que traigo un garrote. ¿Y eso? También un machete. ¿Pa' qué? A la religión, eso será lo primero. No se salvará, le volarán el cogote. Cuidado, señores, que traigo un garrote, también un machete. ¿Pa' qué? Pa' cortarle la lengua a los habladores. El sabor de Lisandro Mesa y su gente brava. ¡Anda! Y las jovencitas, ¿qué van a decir? Se ven con sus novios y se dan sus abrazos. Las que van sin permiso, escondidas del padre, ¿le será su castigo? Tremendo sablazo. Cuidado, señores, que traigo un garrote, también un machete. ¿Pa' qué? Pa' cortarle la lengua a los habladores. Y no falta mucho para venir a arreglar este mundo perverso que no se puede aguantar. Cuidado, señores, ¡ay!, que traigo un garrote. ¿Y eso? También un machete. ¿Pa' qué? Pa' cortarle la lengua a los habladores. ¡Ay! Cristo viene armado de un machete y un garrote. Si usted no quiere ser víctima, váyale rezando a Santa Dolores. Cuidado, señores, que traigo un garrote, también un machete. ¿Pa' qué? Pa' cortarle la lengua a los habladores. Así es, Diego.